miércoles Sobredosis Musical, otro miércoles en Irola Irratia 107.5, más libres que nunca, y hoy estamos con los chavales de Ucavilla, que nos traen esta birra de puta madre. Ahora mismo estamos. De melodía para el 2013, que haremos programa también, cago en Dios. Aunque nos ha cundido, Breakbot con este pedazo de remix de Pnau. El Iñi no estaba una vez más, el Iñi se fue, sigue allí currando, pero bueno, tenemos buenas noticias para el año nuevo y ya veréis que se va a salir por todos lados, vendrá a todos los programas el Iñi, incluso vamos a hacer una sección, ya veremos. La semana pasada estuvimos con... Bueno, Iñi no nos llamará, esperemos, o le oiremos. Seguro que nos trae algún temita como el que nos trajo la semana pasada de Íñigo Cabezafuego, que anda ahí con Bisardo, una aquí con toda esta peña, y ahora tiene un proyecto en solitario bastante diver. La semana pasada estuvimos con Habrá que amputar. Nos salió un programa Hardcoreta, que tenéis ahí para descargaros en sobredosismusicalirola.tumblr.com. Sobre todo Hardcoreta, porque metimos muchos temas, no sé si porque los temas eran muy cortos o tal. Para hoy os habíamos preparado un pequeño homenaje al dios Sol, digamos, que hace mucho que no le vemos por aquí por Bilbao, y ya, bueno, pues enlazando con lo que escuchamos el otro día y con lo que os habíamos prometido sobre el Sol, vamos a empezar con un poco de hardcore, que iremos atenuando luego igual. Son Miles Away los que vamos a escuchar, y esto es Rising Sun. A ver si podemos verlo otra vez en Bilbo, que parece que ya no hay sol, todo el rato lloviendo. Yeah. metimos tantas canciones en la semana pasada, pues eso, porque duran lo que duran. Ahí tenéis para descargároslo de gratis, con vuestro setlist, para que veáis los temas que pusimos, como siempre. Esta semana estuvimos el jueves viendo a Nora, que pasaron por aquí a principios de este curso. Una banda ahí como de hardcore melódico, bastante, bastante guay y bastante técnica también. Yo me quedé flipado, ¿no?, con el directo y la verdad es que estuvo muy guay, ahí gratis en Bilbo Rock. Y joder, se tocaron 40 minutos o así, ¿sabes? No fue concierto cortito. Vamos a seguir con lo que hablábamos del Sol. Os voy a poner a Fermín Muguruza en su etapa, digamos, un poco más moderna, cuando FM, cuando se hizo el Sound System este, con el que luego ha sacado 4 o 5 discos. Es Eki Eder, que también nos viene al Sol, es una manera de decir Sol, Eki, así que de lujo. Uno de los mayores temazos para mí de Fermín, Eki Eder. Yeah. pues Fermín con Equieder. Y como os iba contando, este fin de tuvimos de todo. Y entre otras cosas, estuvimos en la nueva iniciativa que ha hecho el colectivo Durum de hacer conciertos en casas y invitar a la peña de gratis y tal. Y hubo una presentación de pinturas de cuatro artistas y una de fotos de dos. Estuvo muy divertido. También tocaron Mikel Uraken y Tala Tumsi, que Mikel Uraken se salió por todos lados. Y está muy bien que hagan cosas así de gratis por Lajero. Vamos a escuchar también Hablando del Sol mejor escucharemos algo que va a venir la semana que viene, el día 15. Están en el Gaste de Deusto con Señores, un grupo que pasó por aquí que nos gusta mucho. Vienen Flying Pig Matanza, se llaman, desde Madrid, y hacen ese rollo noisero, noise pop que les gusta a los señores, pero también con teclas, lo cual es muy muy divertido. Escuchamos a Flying Pig Matanza y seguimos aquí en Sobredosis Musical. Pues esta es la banda que viene a tocar con los señores. Y esperemos que se salga por todos lados, porque es ahí en el Gaste de Deusto y ya sabemos, como siempre, gratis, de lujo. También tocan el día este viernes nuestros amados Cacas Blancas, que estuvieron por aquí, pero no pudimos publicar esa entrevista. Tocan en el Sentinel, el mítico bar, y además tocan gratis. Ya tenemos aquí probando a la peña de Ucavilla, así que vamos a entrar con ellos en breves. Os voy a poner un temazo de Cacas Blancas. Después seguramente que nos llame el Iñi y seguiremos poniendo algunos de esos temas que tienen que ver con el sol, que echamos tanto de menos. Y entramos con esta gente. Esto es La Playa de Bilby, un temazo que se cascaron aquí en directo además los chicos de Cacas Blancas. Thank you. Silvi, Iñi, ¿qué te ha parecido? Tío, tenía el siguiente ya 26. Iñi, ¿me oyes? Eu, hola, hola. Aquí estás, oye. Hola, buenas tardes. Nada, que... ¿Qué tal, tío? Súbeme, que no te oigo. ¿Qué tal, qué tal? Ahora, ahí está. Oye, bueno. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Consume manta. Oye, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, joder, escuchando delincuentes, ¿eh? ¿Cómo me pones eso? Con lo que no, yo... Los delincuentes no eran... Ah, ¿no? No, eran cacas blancas, tío, que tocan este viernes. ¡Oye, no, eran los cacas blancas! Vale, vale, abuelo, vale. Que ¡abuelo! ¡Abuelo! Que por el teléfono no oye nada. No, que lo he pillado por el teléfono, lo oía mal. Que vaya día, ¿no? Demandamos sol. Sí, tío, demandamos sol, ¿eh? Por todos lados. Joder. Mal, mal, mal. ¿Qué tal? ¿Puente? ¿Vamos a coger puente o qué? O no sé. Buah, pues con ganas, porque ahora viene fin de larguito, ¿verdad? Con un mogollón de cosas que hacer. Eso es. Con... Está, tenemos por ahí, luego comentamos. Blancas, luego, están señores. Sí, luego comentamos, porque están mirando a los Corizonas, ¿no? Que también iban Corizonas, a tocar Corizonas, el aquí. Sábado, sí. Muy van, bien, sí, sí. Los de Biorritmos les han entrevistado ayer, de hecho. Sí, y ya es la segunda vez, además, que están con ellos. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Están a tope, Biorritmos, a tope. Muy buenos. Y luego con un montón de noticias también de discos nuevos, ¿no? Que salen al final, porque llevamos una lista sí, interminable, joder, de discos. Ahora, a ver si organizamos bien para enero-febrero. Porque tenemos ahí, pues desde Josu Vergara, que presenta ahora en la Soca de Durango, muy recomendable para todo aquel que le guste la música y sobre todo la música en euskera, durante todo este puente. Luego también... ¿Qué tal? Nos han mandado también los de Ravelin, nos mandaron el Ravelin, disco que habían sacado. Un discazo me ha parecido. Sí. Discazo. También tenemos por ahí los Rumblefish que sacan Rumble disco. También. Sí, hay mucha gente, hay mucha gente. Sí, sí, sí. Luego lo comentamos un poco más tranqui. Sí, y ¿qué te iba a decir? A ver si luego va a haber unos cambios y a ver si te vamos a tener más por aquí o qué. Y a ver si... Te tenemos más por aquí. Eso es, a ver si podemos cómo estar más ahí. Sí, sí, eso es. Y con más bandas y con más liada. Y hoy con los chicos de Ucavilá, ¿no? Sí, que están aquí en la pecera, tío. Por lo que digo, con suerte igual se tocan algo, ¿puede ser? Con suerte no, van a tocar algo fijo. Ah, oh, sí. Claro. Eso es. ¿Qué te voy a poner, tío? Algo que con la palabra sol, tío. Yo tengo unas ganas de sol que te cagas. De sacar la bici, ¿eh? Que no. Joder, no, la bici la sacamos igual, ¿eh? Aunque nos pongamos la espalda de agua hasta atrás, pero... Ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo que no es igual, exactamente. Oye, ¿por qué no vamos con un poquito de los chicos estos con los que... De... Tengo a DeLorean desde Zarao. Eso te iba a decir, DeLorean. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué poco fake ha parecido, ¿no? ¿Eh? Sí, no, no se ha notado nada. No, tenías tú el tema preparado y yo desde aquí. Es como cuando le das el regalo a tu aita y dices, justo lo he elegido yo, ¿eh? Es que está muy guay. Y luego es rosa, eso es, eso es. Luego es un polo eso rosa. Es. Los DeLorean, que fueron una temporada la canción apertura de Sobredosis, ¿no? Claro que fueron, claro que fueron. Ahí están. Pues nada, te pongo Sisan de DeLorean. Eso es, dale, y a ver dale si duro. Te puedes venir para el final, tío. Y ahora nos vemos, ¿sí? ¿Vale? Venga, al final vienen esas guitarras. Venga, a por ello. Sí, sí, breaking the law. Destrozaron por completo. We'll be right back. recordándonos lo que era el verano. Y aquí tenemos a la gente de Ucavilla. ¿Qué tal, chicos? Bien, bien. Pues aquí, dándolo todo. Contadnos quiénes habéis venido y quién estáis aquí. Y Ucavilla, presentar a Ucavilla. ¿Qué es Ucavilla? Bueno, pues somos aquí cuatro chavales y un señor. tenemos 18 años, aquí el nuevo bajista tiene 22. Y bueno, estamos, pues, por así decirlo, empezando un poco desde cero. Porque, bueno, pues esto, pues hemos tenido ahora un problema, tuvimos un problema con el antiguo bajista y ahora pues con el nuevo, a ver qué tal va todo, que tiene buena pinta. Y eso. Gracias. Soy guapo. que soy guapo, ¿no? Sí, eso es. Contanos cómo se creó Ucavilla y cuándo y por qué. ¿Por qué Ucavilla y tal? Pues yo, que soy el guitarrista, pues me puse ahí con intención de tocar la guitarra. Era un verano ahí cuando empecé a tocar, sin más. Y luego ya durante el curso pues le dije, nosotros tres, el batería, cantante y yo somos los tres de la misma Ikastola. Y pues un poco ahí con ganas de formar un grupillo, ¿no? Sí. Pues acordamos en qué dar, en principio el cantante y yo. Y luego el batería que tocaba el violín. Le convencimos de alguna manera a tocar la batería. ¿Qué? No, querido, trae el violín, por de cuenta. Y eso, y así más o menos. Y en principio éramos otro grupo, otros componentes, tal, y al final pues nos quedamos así. Y luego cogimos a un bajista de Meñaca, que ahora es el que no, Meñaca no, Meñaca Barrena. Vale, vale. ¿Y hace cuánto de esto? Pues, ¿qué serán? ¿Dos años? Sí, 2010, ¿no? Fue cuando... Sí, algo así. En 2010 cuando te dijimos a ti, sí. Y nosotros llevamos un par de meses. No, te creas que mucho más. Que también ha sido muy lento. Sí. Ahora es más o menos cuando sí, nos claro. Estamos... Sí. No, desde hace un año así bueno, sí, sí, ha cambiado la cosa. Sí. Y lo que nos costó ponerle el nombre y todo, la movida, porque sí. Entre que pusimos, tuvimos 10.000 nombres antes que el de Ucavilla... Mejor no nombrarlo. Bueno, sí, mejor no nombrarlos, pero bueno. Y al final Ucavilla, ¿por qué? Porque, joder, hay un montón de bandas en la escena, ¿no? Que si Ucavill, que si no sé quién. Y contarnos por qué se... Pues sin más, pues estuvimos... tuvimos varias ideas de nombres y entre ellos estaban... Pues, no acuerdo, mejor no nombrarlos, pero bueno, pues como decidimos hacer una música así un poco... Pues más movidita, más un poco... pues como una queja social o alguna cosa así. Protesta, más protesta, pues miramos lo que era un poco el símbolo de eso y pusimos Ucavilla, sin más, porque vimos que Ucavilla cada pues ya estaba cogido también, y Ucavilla también. Entonces pues Ucavilla, nos quedamos a medias. ¿Y qué? ¿Desde el principio tuvisteis esas influencias ahí? O sea, ¿os juntasteis para hacer esto o lo otro? ¿O os juntasteis y luego ya fuisteis descubriendo qué era la música que queríais hacer? O... Contanos qué bandas empezasteis a versionear, sí. Por ejemplo, ¿sabes? ¿Qué? Bueno, en general, el cantante y yo, y el guitarrista también, los gustos musicales, pues respecto a Berry, Charrak y Sutagar, pues los tenemos un poco parecidos, pero en un principio tampoco dijimos exactamente lo que queríamos tocar. Ha sido algo que ha surgido a medida que hemos tocado, en lo que nos hemos sentido más cómodos, y yo creo que todavía tampoco tenemos algo... una influencia exacta. Yo creo que pues nos dejamos llevar un poco. Ahora es cuando estamos preparando la maqueta ya, un poco más con un estilo más concreto, pero hasta ahora hemos estado con covers de cualquier... Sí. Bueno, más o menos de un estilo concreto, igual punk, también hemos tocado y así. Tocamos ahora también, pero ya ahora con intención de... Más hard punk, más hard rock. Poco sí. A poco vamos haciendo el estilo nuestro. Sí, vamos madurando y cogiendo nuestro propio estilo. Por así decirlo, sí. Pues igual vamos a escuchar a Cortatu en su disco de Golpes Golpes, si os parece. Hombre, sí. Bienvenidos. Tengo un temazo que... Bueno, está lleno de temazos, pero a mí me gustan los que no se escuchan mucho, como Oker Nago, que es el séptimo. Vamos a escuchar a Fermín una vez más, dos veces ya en el programa. Joder. Y seguimos con Ucavilla en Sobredosis Musical. Hasta ahora. Thank you. Cortatu con Hizo Ratutan algo del Kolpe es Kolpe, un disco mitiquísimo, un clásico. ¿Os ha molado Cortatu a vosotros? Sí, siempre, sí. Siempre. Tenemos una cover de Cortatu, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Su otra batuada. Ah, sí, sí, sí. Lo han hecho pocos grupos. Es muy original. ¿Y qué tal? Tan jóvenes, empezando a tocar, andáis en Bilbo Rock, tenéis local. ¿Cómo veis la escena para empezar de cero de un grupo de tan... Quiero decir, no sé, yo no tengo pasta para mi local, a mi edad. Sí. Entonces me imagino que vosotros más jodido, ¿no? Hombre, pues bueno, nosotros empezamos, como ha empezado todo el mundo que hemos conocido, en Bilbo Rock. Metal. Eso es. todos en los locales de ahí, además nos pegábamos con otros grupos por coger los viernes a la tarde. Ese azul psicodélico de las salas. Sí, y es más, siempre queríamos coger la misma, siempre había bronca. La 7 era, ¿no? La grande. Sí, no, la 7 no, la 7 no nos gustaba, era la 5. La 2. El caso es. Y luego, pues, ya empezamos, yo me acuerdo que solíamos coger de viernes en viernes. Y luego ya dejamos de coger. Y entonces empezamos a tener problemas con tal de coger horas y todo. Porque teníamos que ir entre semana y todo, o teníamos que ir antes del viernes. Entonces siempre cogíamos mal la hora. Al final dijimos, va, pues de todas maneras vamos a mirar locales y si eso, pues pillamos con otro grupo. Y miramos allí. Allí mismo en Bilbo Rock había un anuncio de locales que se alquilaban en Basarrate. Y dijimos, coño, pues vamos a preguntar. Y la verdad es que comparado con otros locales... pues también miramos y tal, no eran especialmente caros, pero no, y pues entonces preguntamos y tal, y los cogimos el local, y bueno, para pagarlo y eso, bueno, hemos estado trabajando, tanto de entrenadores, como, bueno, Íñigo y yo hemos estado entrenando. Y al final, en Bilbo Rock, como ensayamos 4 veces al mes, cada uno se gastaba 12 pavos al mes, pues te gastas 10 más y pues y cuando te dé la gana, a la hora que quieras, a tu local y hacer lo que quieras, estar las horas que quieras. Mucho más cómodo. Sí, mucho más cómodo, porque aparte de que tienes que llegar a Bilbo Rock, sacar el ampli y luego sacar el resto. Y poder tener ahí los amplis. Eso claro, es. Tranquilo. No habré enchufado yo el bajo a los amplis de voz. Joder, pero ni tú ni nadie. Siempre. Igual que las guitarras, nosotros. ¡Oh, el ampli se me ha jodido! Echaban bronca a los del grupo, pero ¿cómo no haces el ampli? Se me ha olvidado por quinta vez, pero, vale. Pero bueno. Ahora van porque han puesto amplis de bajo, ni tan sí, mal. Antiguamente entonces, no. Entonces va mejor y se toma en serio a las bandas tan jóvenes, porque ¿habéis coincidido con bandas tan jóvenes como vosotros en la escena de Bilbao? Pues sí, alguna vez sí. Sí, yo me acuerdo que con una, con Gaste Gogorrak. Gaste Gogorrak, sí. Ahí sí eran, por ahí, ¿no? Yo solo veo el cartel. Sí, sí, no, ahora no se comandan, porque unos de ellos tienen el local, tienen lonja al lado de nuestro local. Creo que tienen otro nombre ahora. Sí, otros. Ahora creo que tienen otro nombre y siguen. Cantante y guitarrista siguen, pero creo que han cambiado un poco la formación. Así, del grupo. Pero sí, pero vamos, con nuestra edad. Sí. Bueno, la verdad es que sí que bueno, nos cuesta movernos, porque sí. Al final tenemos 18 años. Bueno, menos tú, Aitor. Soy el Aitachu del grupo. Les cuido con mucho cariño a todos. Sí, por lo menos tenemos 4 conciertos al año así. Que estén bien, se está de puta madre eso. Sí, hasta este año no hemos cobrado. Lo que se dice cobrar, no hemos cobrado. Ni falta, ¿no? No, ni falta, no. Total. Nosotros con una cena ya. Sí, sí, sí, nosotros con una cena nos arreglamos. ¿Qué os iba a decir? ¿Y cómo veis el asunto de los conciertos para gente tan joven? Porque, bueno, nosotros preguntamos aquí muchas veces a gente, pues, yo qué sé, la semana pasada habrá que amputar o a señores o gente así. Y todos nos dicen que está jodidísimo, pero... Pues sí, al final vas de Gasteche en Gasteche preguntando si tienen sitio libre. El caso es pueden colar y... Tú das tus fechas y están otras. Al final siempre te coge claro, las que te dan. Liadita, ¿no? Sí. Pero tú quieres tocar dentro de una semana y ellos te dan para dentro de 2 meses. Claro. ¿Sabes? Y dices, vale. Bueno, pues al final dices, pues que si no te mueves tú tampoco, si tampoco eres un poco... Si no eres flexible un poco también en tus horarios, porque dices... Joder, porque al final la música y tal es un hobby, que un hobby pues que nos gusta mucho. Pero al final si no eres flexible un poco en tus horarios y tal, pues te está jodido este bueno, tema de... Dí que nosotros también, que acabamos de meternos en este... mundillo de dar conciertos, ya con dar 2 al año igual ya estamos súper felices, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. Este año hemos tocado en fiestas de Bilbo por primera vez, una escapeña y ¿no? Estuvo de puta madre el concierto. Sí, sí, sí, la verdad es que ayudó que estuviese debajo sí. De la carpa, porque no sé si hizo Sirimiri antes del concierto, Y claro, tocaron los que tocaron antes que nosotros, pues bueno, ahí estaban, pues la gente les escuchaba y tal, pero la mayoría de la gente que estaba esperando, se estaba esperando a nosotros, y nos quedamos bastante sorprendidos, porque la carpa estaba llena, o sea... Sí. Pero sí, estaba llena la carpa. Eran todo cuadrillas, amigos nuestros, sí. pero bueno, al fin y al cabo se juntan todas y ya pues se hace la fiesta ahí, más o menos. Y cuando bajamos, los del bar, estaban ahí en la chosna, nos dijeron, oye, joder, un montón de tíos nos han venido aquí y dicen, oye, ¿esto es cómo se llama? Y tal. Al final es moverte, porque si no, no te mueves y no te haces oír, al final en el mundo de la música te quedas estancado. Estás condenado a morir, sí. Pues os iba a hacer una pregunta un poco turbia, que os la voy a guardar para el siguiente corte, porque os voy a poner SMT de Berry Charra, que habla exactamente de eso, de City Music Tavern, son las siglas de SMT. Así que escuchamos esto y seguimos con Luca Villa. Bien. Vale. Zapapejada entzun behar diren gure inguruko tabernetan, telebista katea bailiren porteroen lehiaketan. Aspertuta gaude egoerarekin, rock falta honekin, eta iragarki komertzialek markatzen badizu eta hildoa, esan hemengo taldeek zertan duten borderoa. Zaizu gustatzen, baina jotzera goaz. Inaiz baino hartu, eta ozenago, eta zikinako. Naskauta, naskauta. SMT, City Music Tavern, de Berry Charrac, de un discazo de Berry Charrac. Peña de Ucavilla, nos habéis dicho que Berry Charrac son una de vuestras máximas influencias, pero yo os quería hacer la pregunta turbia ya, a Soch, que son, sé que no son hermanos mayores vuestros todos, pero uno sí, ¿no? Uno sí, que nos estará escuchando ahora, es de Escocia, a ver si espero. Sí, ¿no? Sí. Está en Escocia y De Erasmus. Bueno, de Erasmus o de Orgasmus, cualquiera sabe. Ya nos han quitado, ¿eh? Menuda liada. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cómo influye tu hermano en la música de Bucavilla? ¿Influye? ¿Realmente no tiene nada que ver lo que haces tú con lo que tal? O... Bueno, sí, nos... ¿Os guían un poco? ¿Os llevan a tocar por ahí? Nos gusta. En general, nos gusta mucho la música que ha hecho... Que hace Asoch. Y pues eso, pues la trayectoria que ha llevado. Y pues nosotros, pues como vamos por detrás de ellos un poco, pues les... O sea, hay que admitirlo, un poco seguimos un poco los pasos más o menos exactos. Pero que hacen ellos. Mayormente el estilo música no, igual no es pasos... Eso no. Pues, en cuanto a calidad, hemos aprendido muchas cosas en los conciertos, hemos tocado con ellos cómo montar el escenario también, o así, o cómo... Pues es distintas cosas, o dónde moverse para... O sea, aprendemos de ellos... Sí, pues no, el día a día igual de la música, ¿no? Que tampoco es fácil de... Está bien, ¿no? Tener un guía, ¿no? Digo. Sí, sí, sí, sí. Son con los que compartimos local, así que... Ah, de lujo. De lujo, sí, sí. De lujo. Ahí estuvimos nosotros para pillar las cosas para el festi que dimos, que estuvieron tocando a Soch, que fue brutal. Sí. No sé si estuvisteis o no. Bueno, creo que no. El festi ahí en Elisar Bells, brutal. Y de puta madre, ¿cómo andan ahora a Soch? Si se puede preguntar por ellos. Pues bueno, pues se les ha ido el bajista también, se ha ido Ander. Son unos hermanos, ¿no? No, pero conocemos a su hermano también. Que estaba en nuestra clase. Y se ha ido Ander y pues ahora Markel, el tercer guitarrista, ha cogido uno de los fundadores de Assault, ha cogido el bajo y pues se ha puesto a ello. Han pasado a ser 5 ahora en vez de 6. Han pasado a ser 5, o sea, se han decidido de momento ser 5. Está mejor, ¿no? A veces ser 6. Decía que estorbaban 6 ahí, que no sé qué, que para adelante, para atrás. Sí, sí, a veces yo también creo que, a ver, a veces con 6 sacas un sonido que te pasas. Pero al final van 6 a un escenario y no hay sitio. A veces no hay sitio. Nosotros somos 4 y a veces casi no tenemos sitio ni para y nosotros. Y para coincidir los 4 en un ensayo ya nos peleamos, más o menos, imagínate 6. Hacemos Tetris en el local, ahí, ponte de esta manera, porque si no me das con el mástil. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema de Assault, ¿os parece o qué? Bien. Sí, bien. A nosotros nos encanta. ¿Qué tema es el que más os gusta de estas horas de trabajo? Ciclogénesis. Tenemos diferentes gustos, pero Ciclogénesis. La maqueta entera nos gusta, aunque sí. Gastesulo no diga lo mismo. Vamos a escuchar Ciclogénesis entonces. Bien, sí. Y a ver qué tal con las 8. Yeah. pues esta era la peña de Asoch. Y esto es otro temazo de Asoch, que de hecho nos lo presentaron aquí. Cabo en Tan, ahí, con videoclip y la hostia. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Vosotros también tenéis intención de videoclip y tal? ¿Qué pensáis de este tenemos tipo de videoclip? Tenemos videoclip. ¿Ah, sí, eh? Sí, que nos grabamos. Yo no tengo videoclip. Sí, no, fue sí. Un proyecto que hicimos para Rapasang. Sí. Y, bueno, de hecho, participamos un año, hace dos años. No, hace tres. Sí, hace dos. Sí. Hace dos. Participamos y ya nos dijeron cuando terminó... lo que fue el proyecto ese. Quedamos segundos en lo que fue el concurso. Ya nos dijeron, pues, a ver si el siguiente año hacéis la canción para Rapasang o algo. Nosotros, bueno, tampoco nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Fue un comentario, tampoco. Y resultó que, pues, el siguiente año, pues, nos dijeron. Sí. Y, bueno, nosotros... Sí, porque además presentamos nuestra primera canción, que era bastante mierda. Pero bueno, la letra era bastante profunda, pero... No sé, sí. Yo con todo el tema Rapasang me lo pasé de puta madre, porque nos pagaron la canción, o sea, nos pagaron por componer la canción, nos pagaron el estudio, nos pagaron videoclip, aunque el videoclip sin más tampoco sea el pedazo currado, pero esta fue buena experiencia grabar una canción. Que sí, la primera vez en el estudio que te paguen todo y, eso, Y luego también nos pagaron por tocar en la final y eso fue un puntazo. Yo creo que ha sido igual de los mejores conciertos ese, que fue de 20 minutos, pero de los mejores muy intenso. Sí. Eso es lo que mola. Bueno, luego os preguntaré a ver qué tal vais en directo, pero ¿qué os parece si parece que viene Iñaki, si os ponemos este tema del que hablábamos y luego os escuchamos tocar. Bien. Estáis ya muy prepas. Tema que hicisteis para Rapasang. Sí, no es mucho nuestro estilo, es un poco más, pues... Sí, pues yo también en Core haciendo una para Rapasang, en Core que han pasado aquí. Que nos ayudaron ellos a hacer la canción, es más, un saludo para ellos. Es más como, se puede decir más comercial, se podría decir, porque... Más pija. Para que enganchas a la gente, eso para el festival. Sí, lo amoldamos de alguna manera. Sí, que no engañar a la gente. Bueno, vamos a escuchar a Ukabilla entonces con esta canción para Rapasang y seguimos con ellos en Sobredosis Musical. Yeah. Ukabilla con este temazo para Rapa Sank, que también hicieron los de Encore. Buena caña. Tal. Buena caña. Se codean con la peña de Encore, de Asoch, tal. El rollo, tío. Contarnos, yo ya poco más os tengo que preguntar, pero ¿cómo este tema, por ejemplo, los demás, cómo han salido? ¿Cómo componéis? ¿Sois dos guitarristas, bajista y batería? ¿Cómo lo hacéis? ¿El cantante igual se la...? No sé. Personalmente solemos tener ideas todos. Las ideas que se tienen se presentan. Y luego pues dices, pues a mí no me mola, pues a mí no me mola, pues no sé qué. Yo recuerdo que antes mayormente el cantante tú traías la idea principal, pues que al fin y al cabo eres el que más llevaba en lo de la música ya. Sí, sí. Tocando la guitarra ya llevabas años, nosotros acabamos de empezar los demás. Sí. Y siempre traías pues alguna canción y luego la letra. Ahora ya estamos empezando, sobre todo ahora ya hacemos entre todos y... Antes la letra igual la hacía el cantante en casa, pero ahora ya quedamos en el local para hacer la letra tal, pues... Nos cuesta más, pero al final sí. Sí, es que al final se llega a algo que de verdad pensamos todos y que no solo pienso yo, porque luego a veces escribo una letra y de repente dices... igual les incomoda a los demás o algo, no sé. Y entonces pues así lo hacemos todos juntos y... Es mucho más cómodo. ¿Y de qué suelen ir las letras? Contarnos qué nos vais a tocar y de qué va este tema. Bueno, tenemos aquí inédito, que es lo que más nos mola, ¿eh? El rollo inédito, sí. Rollo calentito ahí, sin pasar por la fábrica. Bueno, de momento no... la primera que hicimos, Vida Gabequería... Como su propio nombre indica. Sí. Iba de... Sí, que, bueno, fue un poco protesta a las injusticias... Pues bueno, iba cerca de eso. Y tampoco hemos tenido... Así, entre que hicimos la de Arrapasank y... Bueno, Carpe Diem, bueno. Hicimos así un poco... con una filosofía, bueno, de vivir el momento. Y... Buen rollo, ¿no? ¿Qué? Sí. Pero todavía tampoco hemos hecho una canción en la que... De verdad nos sintamos así muy a gustos. Ahora... Como para... Sí, tampoco nos hemos situado en ese aspecto. Bueno, mucho. Lo estamos componiendo para canciones que, o sea, que tienen mucho más carácter social y de hoy en día, vamos. De hoy en día muy actualizados y estamos... En sí, esas canciones pues no tocamos en los conciertos. Son... Y las hicimos cuando llevábamos poco juntos bueno, tampoco las tenemos mucho en cuenta a estas alturas. Sí, pero se llevaban de un tema muy, muy general. Sí. Pero lo que estamos haciendo ahora, más o menos, eso debe ser un tema social más actual. Porque, no sé, más o menos, mirando discos anteriores, ya lo siento, Aitor, pero mirando discos anteriores de Berry Charrac, por ejemplo, el primero que tienen, tienen uno que es artificial, una canción que es artificial, y va sobre la... Sobre la clonación. Sí, sobre la clonación de cuando se hizo en aquel entonces la clonación de la oveja y... Oveja Dolly. De la oveja Dolly y todo. Y sí. Y que pues decían que no tenía lógica y que a ver si iba a ser tal. Sí, pues ahora... Luego, temas que llevan con el momento. Sí, yo creo que ahora eso de igual la protesta esa que queremos hacer nosotros, creo que la pondremos a prueba en dos canciones que estamos trabajando ahora mismo. Pero hasta el momento pues hemos experimentado, por así decirlo. Sí, siempre, además siempre componíamos lo que es la música de la canción y luego ya entrábamos con la letra. Y ahora como estamos haciendo la maqueta de golpe, pues lo que hemos hecho mayormente es componer todas las canciones en la música y así, ahora tenemos que centrarnos ya más en la letra, en las letras de todas. O sea que en ese aspecto hacéis como Berry, que yo era de los únicos grupos que conocía que componían el álbum entero y luego le ponían la letra. Sí, ese es nuestro estilo. Sí. Es que nos sale mucho mejor siempre la música. La verdad es que siempre hemos tenido igual ideas que luego no salen adelante porque no sabemos cómo encajarlas entre sí, pero siempre hemos tenido ideas. Como que nos da mayor libertad a la hora de hacer la canción. Claro, y luego preferimos ya, pues, adaptar la letra a la canción que nos ha molado y así, y no tener que estar pensando en la letra así. Siempre que acabamos una canción, siempre le miramos al cantante y a ver qué melodía le pones a esto. Qué línea vocal, sí, que también cuesta, ¿sabes? Pero... Y luego ya pues metemos. Empezamos con la letra y así. Sí, que es como lo más difícil, ¿no? Improvisar ahí con la voz encima de un tema. Bueno, ¿qué nos vais a tocar? Contadnos. Pues bueno, pues vamos a tocar una canción que... Inédita. Es que solo tengo que meterlo ahí, es público. Es todo público. Que bueno, que preparamos el año pasado, que pues que tiene el nombre de nuestro grupo, Ukabilla. Ah, sí, bueno, pues una declaración de intenciones de estas, ¿no? Bueno, algo así. Sin más, esta tampoco la... era otro tiempo, como así decirlo. Éramos más jóvenes. ¿Cuánto tiempo tiene la canción? Más o menos, ¿cuánto tiempo tiene la canción? Un año y pico, sí, un año y pico. Sí. Sí, un año. Por entonces queríamos hacer igual un estilo más, se podía decir más como Ashot, igual. Sí. Que se parecía más, pero luego ya cambiamos la afinación de las guitarras y nos hemos ido ya por algo más, como más grave y así. Sí, del ojo también, ¿no? Pero esta es un poco más, pues está afinada en normal la guitarra, en mi y... O sea, que antes tocabais en re, ¿eh? Sí. No, ahora tocamos. Ahora tocamos en re. Ahora tocáis en re. Ahí yo llegué y me dijeron, ¿está en mi esa...? Sí, al final en re. Yo, ¿por qué? Ah, es más cañera, más, más heavy, más pesado. Yo, vale, probé y gustó. Y bien. Sí. O sea, al final, da tocar, más libertad. Tocar en drop da mejor movimiento, más rapidez. Hay gente que toca... Joder, en core, cuando estuvieron aquí, nos dijeron, mi bemol, creo que hacen, sí. Un semitono, solo bajarla. Sí, sí, pero la guitarra entera, supongo. Sí, nosotros solo bajamos entera. Una cuerda. Entonces... Te da, puedes hacer una quinta entera. Eso es, o doble o... Muchísimo más rápido. Entonces, y puedes meter novenas y así, con más libertad y... No sé, es otra manera. Luego es peor a la hora de hacer igual punteos, porque tienes que andar cambiando, pero como tampoco somos de solo... Esta canción que vamos a tocar, ahora no vamos a tocar el solo, pero sí tiene. Pero todas las canciones que estamos componiendo ahora no llevan solo. La hemos acustizado, por así decirlo. Sí. Ahora llevan solos, ¿no? Pero llevan igual arreglillos de repente, pero todos graves. Tampoco nos metemos un mucho puente, en... Sí, puentes... Poco solos. Sí, más riff que solo, ¿no? Sí, sí, eso es. Eso es. Y eso mola. Y para ese estilo, sí. Drop está genial. Igual antes nos comentamos de afinarnos también un tono más abajo en do, pero de momento estamos sí, ajustando. No, claro. Eso ya otra guitarra. En do le metes mucho ruido, ¿eh? Sí. Sí, otra guitarra ya sería en otro momento. Bueno, pues, pues contarnos cómo se llama este tema. Bueno, sí, Bucavilla. Vale, y lo escuchamos. Bueno, pues a tope. Sí, bueno. Pues empiezo. Bucavilla. Ahí pues empieza. Bucavilla. Vale. Bucavilla o a bestia Bucavilla. Vale, tío. Vale. Vale. Así Bucavilla que yo nunca había. Ahora dejamos ahí. Thank you. Pues Ukabi ya, por primera vez en sobredosis musical, esperemos que no la última. Hondo está. ¿Cómo os habéis sentido? Yo me he sentido muy raro tocando esta canción, que siempre la hemos tocado con mucha caña en el concierto también, y en un acústico se me hace muy raro escucharla. Yo me he sentido muy raro no tocando la batería. Presente pero ausente a la vez, ¿no? Bueno, yo también he tocado, pero... pero no se la ha oído. Bueno, pues eso, que tendréis esta canción para bajaros con el programa entero. Eso es lo que más nos gusta a nosotros de las... de las primicias, que solo las pueden escuchar aquí. Y luego haremos también nuestro programita de acústicos, como hicimos la temporada pasada, claro, ¿verdad? Claro. Que siempre hacemos ahí cortando las canciones de la gente. Sí. Esta canción, a ver si la grabamos. No está grabada esta canción, no sé si al final meteremos en la maqueta, no sé. Sí, es una discusión. Pero esta canción tenemos que grabar, porque... Es una canción que hace un año que la hicimos, que la compusimos y todo, y ahora que hemos cambiado, pues no sabemos si meterla, es una discusión que tenemos ahí. Deja de hurgar en las cervezas. Ya te has oído la tuya. Momento patrocinado, ay, tal. No hemos dicho la qué tipo de birra. No hemos dicho que es San Miguel. Esas burlas hooligan y que nos patrocinan sobredosis musicales. ¿Qué os iba a decir? Te iba a comentar, Iñi, que, hostia, yo os iba a decir a estos que son unos chavalillos, que no sé qué, pero, hostia, que sacan muchas canciones, quiero decir, que tienen mucha creatividad. Y eso nos pasa mucho, ¿no? Que lo vemos. ¿Tú te acuerdas cuando vinieron R.I.O.U.A., que por cierto ganaron el... Acaban de ganar el concurso, el Band en Leia, y van a tocar en el BBK Live. Eso es. Y también era una banda muy joven, ¿verdad? Y con mogollón de ganas de... ¿Cuándo vinieron estos? ¿El año pasado? Igual ya hace un año, porque hacía frío cuando vinieron, ¿no? Sí, igual el año pasado. Sí. Pues sí. Unos chavales que nos decían que hacían a tema por ensayo, a... Uh-huh. Y un poco con la misma filosofía, ¿no? Que cada uno lleva su idea y a partir de esa idea pues se crean las canciones y una misma idea puede ir de una canción a otra, o un mismo puente, o un... Y es una manera de hacer así eso, muy democrática y que al final da muchos frutos, ¿sabes? Que no es uno que tiene su idea en la cabeza y te tienes que ajustar a eso. Exacto. Y sí, está muy bien. A mí es lo que me parece que me gusta, que antes de ponerte a grabar tengas un porrón de canciones y sobre ellas puedas elegir, ¿no? Tus 12, 7, lo que vayas a grabar. Pues R.I.O.U.A. la verdad es que se lo han currado, además muy... A pesar de que están apadrinados por Gawa, digamos, por Gawa Records, los tíos se lo hacen muy muy hecho en casa, hacen los vídeos ellos y lo hacen muy bien. ¿Vosotros qué creéis de la cultura que se está haciendo en internet, de hacértelo tú mismo, de... ¿Cómo veis el asunto? Hombre, pues yo personalmente... prefiero que la gente salga por su propio estilo, pero no mediante internet, porque más que nada porque así es como salió nuestro amigo Justino, Justin Bieber para todos. Vale, que él también dijo, no, es que me llevo un productor para el YouTube, para vídeos de YouTube, y bueno, pero al final a mí me gusta más que la gente salga, que se busquen los conciertos y que la gente lo escuche directo, o sea, que lo escuche en directo. Eso es que no, o sea, no tanto por internet, sino más en directo. Ajá. Que es en verdad cuando se gana. Sí, porque subirte un vídeo a YouTube pues mola porque ves cómo suben las visitas tal y mola, pero realmente ir a un concierto y a ver quiénes son estos, hostia, estos los conozco y tocan, ¿no? Y así eso mola mucho. ¿Cómo veis el asunto? ¿Hay conciertos que os molan? ¿Vais a muchos conciertos o hay que tener mucho dinero para ir a muchos conciertos? Contarnos cómo va el asunto aquí en Bilbo. ¿Para ir nosotros? Sí. O sea, ¿para ir a tocar nosotros? No, para ir a ver. Para ir a ver. Bueno, hay conciertos que se pueden ir a ver. Hace poco tocó Pablo Hassel y Sartaco, si no me equivoco. Sartaco, sí, en el casco viejo. Estuvo Davichi ahí de corresponsal de sobredosis. Por un módico precio voy a decir. Módico precio. Sí, no te costaba mucho. Creo que era un pastón la entrada, ¿eh? No... ¿Cuánto era? ¿Tres pavos? Ah, no, tres pavos, vale. Sí, o sea, que no era demasiado, que si te gusta. Grupos, ¿vale? Si te gusta Pablo Hassel, es más barato. Pues claro. Si te buscas tú los conciertos que te gustan y los planeas bien, o dónde tocan en Gasteche y comparas precios en vez de. No sé, otras salas, o tocan Askena y luego tocan un Gasteche. Si te gusta el grupo y lo sigues un poco, al final sabes dónde puedes ir a verles. Exacto. Y por ejemplo Bilbo Rock también da mucho juego, porque yo creo que ahora en diciembre tienen cada fin de semana, creo que tienen un concierto. Sí, ¿no? Y todos los años se despiden el año también con conciertos. Sí. Pues hemos tocado un par de veces. Sí, y este año yo por lo menos, yo creo que tú también, Íñigo, vas a venir conmigo a ver el reno. Sí. Reno Renardo, el reno, sí, yo voy a ver el reno. Oye, que son, ¿qué os parece? Nos quedan un cuartito de hora de programa. Escuchamos otro tema con San, que queremos que venga el puto sol ya. Ya, sí. Y seguimos con vosotros, seguimos hablando y en sobredosis musical, como todos los miércoles. Uh-huh. Vale. Bien. ¿No? Se llama Island in the Sand, de Weezer. ¿Te mola, Iñi? Qué bueno. Me da igual bueno. Que no te mole. ¿Qué quieres que te diga? Tu opinión me da igual. Vamos a por ello. Island in the Sand, qué ganas de que llegue el calor y el sol. Qué joder. Bien, qué buen rollo, tío. Sí, bueno, ha subido todo después de venir aquí con el frío, el agua, el no sé qué. Me pones esto y me pongo ahí todo contento. Sí, y ahora te piensas que vas a ir a Somera y vas claro, a ir día todavía, ¿no? Salimos de aquí. Pues no, es de noche y llueve, tío. No, graniza, hace frío. ¿Qué os iba a comentar? Ya preguntaros por los planes futuros, ¿no? Peña, ¿con qué cosas nos vais a sorprender? Porque eso sí, venir aquí es una putada por el mal rato que os hacemos pasar, que ya sé que os tratamos un poco mal. No, eso es broma. Pero también es una putada porque luego nos tenéis que traer aquí todo. Claro, lo que sacáis. Claro, a partir de ahora... Todo. Tenéis un compromiso. Que si tema de no sé qué, sobredosis musical. ¿Concierto? Sobredosis musical. ¿Qué cosas tenéis pensadas para el futuro, chicos? Pues, pues en principio, pues tenemos planes de sacar maqueta. Pero... ¿Cuándo entráis a grabar? ¿Tenéis ya planeado? Pues de momento tenemos que terminar las canciones. Cuando estamos componiendo. Estamos componiendo, sí. Porque luego le das un plazo, le das un plazo al de la grabación. No tienes las tres días. Es importante también ponerse fechas, ¿no? Sí, porque, no, porque es finales de febrero, principios. Primavera, en primavera. Que pase el invierno, que igual el cantante siempre se pone malo, la voz está chula. Sí, ahí. O... Es una época además muy, sí, muy sí, compositiva, sí. ¿No? Pues queremos antes de verano, porque en verano se mueven mal las cosas, tal, ahí pues. O sea, pasar la maqueta. Bien, ¿no? Eso es, rularlo por todos los sitios, mandárselo sí. A todo el mundo, ¿no? Sí, y hemos pensado, pues no sé, si alguna canción, o sea, grabarla con alguna chica, porque también tenemos en cuenta que, a ver, que en este mundo de la música, si al final, si no nos apoyamos entre nosotros, no sale aquí nadie conocido. O... Eso está claro. Eso está ver, si no apoyas al de abajo, si no apoyas a tu compañero, o sea, no la competencia es para otro tipo de... Pero el invitado tiene que ser una tía, ¿no? Sí. A ver, siempre da un poco de... Bueno, chicas cantantes, gente para colaborar en general, ¿no? Sí, con sí, Asoch, sí, gente... Sí, y, con Asoch, vale, pues eso. Dicho, con Ucavilla, incluso vientos, ¿qué? ¿Una canción ska por ahí? Sí, sí, a mí... De todo, que venga el que quiera, ¿no? Estaría muy bien. Que venga el que quiera, que pagan la birra y tal igual. Sí, ¿no? Pues eso. Y... Vientos, sí. Sí, vientos ya veremos. Total, mi primo toca el trombón de vara, así que... Yo ya dije que estaría bien mezclar el estilo que hacemos... Con el ska. Ajá. O sea, igual. Sí, música jaya, un poco más. Sí, una canción que sea cañera y de repente tenga una parte ska y que no te lo esperas, y eso sí, molaría. Más los garitos, ¿no? Y así, sí, para darle sí. Fuego a la peña. Pues eso, y. Yo iba a decir, pues en esa onda, quería poner un tema que no lo he encontrado al final para bajármelo, de Trastucada, Iñi. Ah, este que estamos ahora. Trastucada, ¿no? Que el nombre es como muy trash, pero en realidad hacen como un ska harto, uh-huh. Más cañero. Han hecho un tema que se llama. ¿Cómo es? ¿Vamos de festi? Vale. Sí. Y el vídeo es la hostia. Y el vídeo, o sea, está grabado en festis. En festis y con peña. En plan, ¿cómo es? Dice el estribillo, ahora te conozco, ahora no sé quién eres, no sé qué. Sí, no, me lo estoy pasando muy bien, no sé quién eres. ¿De qué me suena eso? Tengo ganas de volver. ¡Viva los festis! Esperamos que este año tengamos cosas gordas y aquí las anunciaremos y nosotros los sufriremos, los festis. Sí. Iñi, ¿este fin de qué? ¿Solo vamos a tomar el té y ver pelis o...? Este fin de cool show. No, este fin de bien, ¿no? Pues lo que comentábamos antes un poco, tenemos por ahí... The Raveling presentan el disco. ¿Los? ¿Cómo has dicho? The Raveling, que los tenemos por ahí para ponerlos. Discazo, discazo, muy al loro con esta gente. Luego lo que hablaba Biorritmos, que nos recomendaban Corizonas también. Corizonas, el sábado. Igual sí, tenemos sí. Entradita por ahí, si te descuidas. A ver, pues a ver si hacemos un... No nos traemos aquí, ¿no? Encadenados. Y sí, a ver si se presta el finde. Porque el pasado tú muy bien, ¿no? Y así. Ya he contado antes que si el Durum, bien. Que si para atrás, para adelante. Vimos de todo, un poco de todo, de música. A ver si este finde también tenemos cosas para ver. Y sobre todo, acercaros por Durango, que está la Soca. También está la Soca Alternativa, que hay mogollón de conciertos todos los días. Y va a estar de lujo, gente firmándote el disco por si eres fetichista, como Iñi, como yo. Iñi, igual está el cabeza a fuego, ¿eh? Sí. Ahí dices, para Iñi, por favor, que te ponga ahí tocayo. Qué grande, ¿eh? A ver, saca otro tema ya de esos. El mes que viene, esperaremos. Sí, sí. La semana que viene estamos con The Basement Tapes. Blues, rock, de puta madre. De los van buenos, a tocar sí. Mogollón. Sí. Lo vamos a pasar teta. Y la siguiente ya nos despedimos hasta el 2013, que eso va a ser también heavy metal. Hasta igual. El año que viene, ya. Exacto, hasta el año que viene. Tenemos unas cositas guardadas para ese día, yo creo. Sí, sí. Es. Que ni las hemos pensado, pero las tenemos guardadas. Están guardadas. Ahora hay que encontrarlas. Y bueno, a los chicos de Ucavilla, daros mogollón de suerte, que no lo vais a necesitar, porque ya os veo como R o Yua hace un año que se pasaron por aquí y ya están en la puta nube subidos. Eso o es. O sea que ya os veo muy arriba y... Sí, a darle caña a moverlo, ¿no? Eso es. Y a tope. Y vuestro momento para despediros, para agradecer, para, yo qué sé, para lo que queráis. Para dónde os podemos escuchar, en MySpace, tal. Bueno, ahí, pues contarnos. Tenemos MySpace, no está muy actualizado, porque hace esto de los exámenes y toda la movida, pues no está muy actualizado, pero bueno. Sí, exámenes verano. También, pues eso. Y bueno, pues si podría mandar desde aquí unos saludos a los que me estén escuchando, tanto como a mi hermano. Como que nos está escuchando a All Around the World por esa web magnífica que tenemos. Sí, por allí por Escocia, espero que me esté escuchando. Nos han escuchado también en Argentina y la hostia alguna vez. ¿Eh? Y también a la que cantará con nosotros seguramente, que será Usue Martínez, que espero que esté escuchándonos porque ya la ha avisado. Y ya está, por mi parte no creo que haya mucho más que decir. ¿no? Bueno, chicos, pues gracias por venir, ¿eh? Y que eso, que seguís, sigáis para adelante. Nosotros nos despedimos. El miércoles que viene estamos con The Basement Tapes, con más música, como todos los miércoles. Eso es. Y que disfrutéis del puente. Y atentos a la página para el... Yo no tengo puente. Oh, fuck. Da igual, pero Aitor es la puente. Y eso, que estéis atentos a la página, que tendréis todo el material de esta gente, que os lo podéis bajar de allí, una foto que nos vamos a hacer ahora a todo porno. Pues éxito a porno, como dice. Exacto, aquí. Exacto. Un poco de rollo. A Aitor, para entrar en el grupo, le pedimos una foto. dijo además, va, como vamos a la radio, podemos ir desnudos. Y así estamos. Vamos a despedirnos con The Raveling, que presentan disco en el Cotton Club el sábado, con un temazo que se llama Tricks, de este su nuevo álbum. Vamos a por ello. Ah, pues mucha mierda. Bueno, venga. La semana que viene. It's time to change the rules and rules of the game.